Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Muy, pero muy, pero muy, pero es que te requete muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que escucha el programa Aire Puro, que lo escucha en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y también que lo escucha en otras radios comunitarias en horarios que usted puede encontrar en el blog airepurovalpo.blogspot.com. Estamos finalizando el primer mes del 2022. Está terminando el nefasto gobierno de Piñera con bastante impunidad y con muchos jóvenes en las cárceles ya por 2 años, y también con una convención constituyente que ya está pensando el texto que va a darle forma a este país llamado Chile por los 30, 40, 50 años venideros, en un contexto de cambio climático, de devastación ambiental y de altas desigualdades, no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica y en el mundo. Y a propósito de eso mismo, de que estamos en un contexto de pensar el país distinto y de cierta manera hacernos responsables de todas las falencias que ha tenido el que se construyó los últimos 30 o 40 años, es que en la Convención Constituyente se está desarrollando unas iniciativas populares de norma, que son iniciativas que de normas que son estimuladas por personas, organizaciones de la sociedad civil y de un sinnúmero de temas, hay muchas para lo que estimen convenientes, desde lo más socialista, ecologista, feminista, hasta lo más capitalista y neoliberal que pueda existir. Entonces vamos a estar compartiendo noticias, entrevistas y cuñas vinculado con iniciativas de norma que se relacionan con la comunicación popular, con la reserva de la biosfera que hay que resguardarla, con temas socioambientales, con temas de alimentos, en fin. La recomendación en este Aire Puro, si lo escuchan antes del 1 de febrero, porque esa es la última fecha para patrocinar iniciativas populares de normas, anoten o escúchenlo con un lápiz para que anoten aquellos números de iniciativas populares de norma que puedan ser interesantes para ustedes. Recordemos que cada uno puede patrocinar 7 iniciativas de estas. Así que el Aire Puro tiene que ver con eso, también con cuñas formativas e informativas, con algunas actividades verdes ahí que compartió el Nico. Felicitaciones al Checho por los términos de ciertas etapas. Un saludo para la Anita, para la Mel, para Cotiledón y para toda la gente que no solo sueña con una realidad y con un futuro distinto, sino que también día a día está trabajando por construir ese sueño que se tiene de manera individual, pero también muchas veces colectiva. Esto es el programa Aire Puro número 719. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras.

Campaña Suelos de Vida es un aporte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y la Red Internacional Drainet. Más información www.olca.cl. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Y bueno, dentro de las noticias de este Aire Puro 719, comentar un poco una científica, una investigadora como Maisa Rojas, que se nombra ministra de Medio Ambiente en este nuevo ciclo político que se abre con el gobierno de Gabriel Boric. Recordemos que se termina como la hegemonía ultraneoliberal de la derecha y la ex Concertación para iniciar un ciclo de más centro-izquierda o izquierda, se supone, y con eso cambiar un poco el timón que sigue la ruta neoliberal por algo más social que asegure ciertos derechos básicos. Y que también se haga responsable de lo que está pasando a nivel climático, a nivel socioambiental. Y por eso Maisa Rojas interesa como nombre, como una investigadora que pone al servicio sus conocimientos y su capacidad de hacer equipos para llevar a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, esperemos con una lógica que se vaya alejando del extractivismo y de una relación destructiva con el entorno y con la naturaleza, donde fundamentalmente lo económico es lo que manda. Entonces, partimos con Maisa Rojas diciendo que es originaria de Temuco y doctora en física de la atmósfera de la Universidad de Oxford. Es considerada una experta internacional en cambio climático. Fue una de las autoras del informe de la ONU que advirtió los eventos de la sequía en el centro del país. Sus redes políticas son transversales. Lideró el comité científico de la COP25 junto a Carolina Schmidt y trabajó con Briones para impulsar cambios que ayudarán a reducir la generación de gases de efecto invernadero en pandemia. Comillas. Boric entiende que el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino que económico y social, afirma. Dentro de sus características, podemos decir que María Eloísa Juana Rojas Corradi, de 49 años, independiente, nació en Temuco y, como les decía, es licenciada en ciencias con mención en física de la Universidad de Chile y doctora en física de la atmósfera de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Postdoctorada en la Universidad de Columbia de Estados Unidos, comenzó a desarrollar el perfil que le ha dado notoriedad en el mundo académico y político y en los medios. La investigación de cómo ha cambiado el clima en el hemisferio sur en los últimos 25.000 años y las dinámicas de esa transformación son elementos centrales de su trabajo. Estás escuchando Aire Puro. También vinculado con la carbono neutralidad, fue docente asociada del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, donde relató en una reseña que ha desarrollado dos áreas de investigación, el paleoclima y el cambio climático regional, siendo directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Lideró el comité científico en la COP25 junto a la entonces ministra Carolina Schmidt para establecer la meta de carbono neutral de Chile para el 2050 en industria y minería sostenible, producción y consumo de hidrógeno, edificación sostenible de viviendas y edificios públicos comerciales, electromovilidad y eficiencia energética. Además, es parte del informe del cambio climático de la ONU, siendo una de las científicas nacionales que participó como autora contribuyente en el reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publicado en agosto del 2021, que contenía 97 referencias a Chile en sus casi 4.000 páginas. Entre estas, está que los eventos de sequía en el centro del país subirán de 1 a 5 cada 100 años, que la escasez de nieve en la cordillera continuará y que las condiciones climáticas favorecerán los incendios forestales. El reporte también advirtió que las tormentas se desplazarán hacia el sur. El documento responsabiliza la acción humana de estos cambios en el planeta. Comillas, el cambio climático es el telón de fondo del siglo XXI. También aborda la desigualdad y la pandemia. Durante el primer año de la pandemia, vinculó la inequidad de ingreso de los países con la propagación del coronavirus. Comillas, no vamos a salir de esto si no resolvemos el problema de la desigualdad, dijo en junio del 2020, dando como ejemplo que no es posible mantener las cuarentenas en una ciudad donde muchos deben salir a buscar el sustento para sus familias. Trabajó, como decíamos, con el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para que esta cartera aprovechara la coyuntura de la pandemia para impulsar cambios que ayudaran a reducir la generación de gases de efecto invernadero. Es una de las mayores impulsoras de la electromovilidad y ha propuesto subsidios para incentivar el cambio de combustibles fósiles a energías limpias. En esta tarea deberá coordinarse con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entre cuyas tareas figura iniciar el cambio de la economía hacia una matriz que considere el cambio climático. En cuanto a sus redes, los contactos de Maiza Rojas se ven transversales. Trabajó con Carolina Schmidt y Briones, que se suman a los vínculos con la centroizquierda y la izquierda. En marzo del 2018 fue nombrada por la entonces mandataria Michelle Bachelet como representante de la presidencia para la Comisión Asesora Permanente del Cambio Climático. Es además directora de Espacio Público. El 30 de noviembre, Boric expuso sus fichajes para la segunda vuelta, entre los que estaba Rojas. Consultada por su decisión de asumir vocería en temas medioambientales, dijo a Interferencia.cl que Boric entiende que el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino que económico y social. Entender que es un conflicto transversal y un telón de fondo del siglo XXI que va a acompañarnos y a definir nuestras posibilidades de desarrollo. Eso es lo más importante. Entre el 2020 y el 2021 ha estado abocada a modelar la recuperación económica post-pandemia. La descarbonización de la economía es uno de sus temas más importantes. Tras la crisis financiera del año 2008-2009, los índices de gases de efecto invernadero se dispararon. Eso es lo que debemos evitar. Y no tiene que ver con que una desaceleración económica sea buena para el medio ambiente, sino que debemos conseguir que nuestra economía se desacople del uso de energías que generan gases de efecto invernadero. Se ha mostrado rechazando la iniciativa de Dominga. En agosto lamentó la decisión de la Comisión de Evaluación de Coquimbo de aprobar el proyecto minero y portuario que busca extraer concentrados de hierro y cobre en La Higuera, lo que ha sido criticado por agrupaciones medioambientales por cómo afectaría los ecosistemas del archipiélago de Humboldt. Maiza Rojas es una de las voces más importantes de la economía circular en Chile, que obliga a las industrias a preocuparse de lo que pasará con sus materias, sus productos finales y sus desechos. Esta modalidad obliga también a las industrias a buscar alternativas de menor daño ambiental al desechar los productos que ocupan. Además, ha respaldado a Cristina Dorador en la Convención Constitucional, otra científica que aborda temáticas socioambientales. Las prioridades de su gestión, en una entrevista dada el 14 de diciembre, es fundamentalmente la más importante, la ley de cambio climático, comillas, diría que ojalá esté aprobada en este Parlamento. Necesitamos un marco general para implementar a gran velocidad la acción. Dijo, necesitamos también que el Ministerio de Hacienda entienda estos temas de largo plazo, que ese ministerio se involucre hacia una diferencia, que el Estado entienda transversalmente que el cambio climático no es solo un tema de medio ambiente. Los desafíos de Maiza Rojas, claramente, como bien menciona ella misma, es articularse con otros ministerios que les permitan ir abordando un trabajo que se vincule de una manera sistémica e integrada con distintos ministerios para empezar a generar una transformación relevante y, por qué no, también empezar a convertirse en ejemplos para otras latitudes que se puedan seguir. Esa es Maisa Rojas, esa es la nueva ministra del Medio Ambiente, y esperemos que el poder económico no vaya a torcer un poco las ideas y los énfasis, los acentos que viene a poner esta científica a través de su trabajo del Ministerio de Medio Ambiente. Thank you.

solo el cinismo silencia la devastación. Solo la estupidez nos condena. Radio Placeres, al servicio del hogar. Cáscara de banana, de cualquier cosa, cáscara, lo echan en una bolsa y de esa bolsa se pasa para el compost. Y ahí después de ese compost se hace tierra. Esa tierra sirve para echarle a las plantas. Debajo de cada microbasural hay un pedazo de tierra buena. Recicla, recupérala, cuídala. En noticias y actividades, recordar que se puede apoyar las iniciativas populares de Norma hasta el 1 de febrero, es decir, hasta el día martes. Así que les invitamos a entrar a iniciativas.chileconvención.cl y apoyar distintas iniciativas que la idea es que puedan ser discutidas en el órgano constituyente, como por ejemplo aquellas que ya consiguieron 15.000 firmas. Recordemos que iniciativas como la protección del medio ambiente, cambio climático y fin a las zonas de sacrificio ya juntaron las 15.000 firmas. Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares ya juntaron las 15.000 firmas. La nacionalización de la gran minería del cobre, del litio y del oro también juntaron las firmas y no son muebles. Incorporación de los animales en la constitución también consiguieron las firmas. Les recomendamos otras iniciativas que también van en esa misma lógica, ¿ya? Recordando que para que puedan ser discutidas por las comisiones temáticas de la comisión, tienen que juntar 15.000 apoyos. Por ejemplo, la iniciativa 658, una constitución ecológica para abordar la crisis climática. La propuesta, ingresada por la sociedad civil por la acción climática, busca que la nueva constitución tenga un enfoque ecológico transversal. En específico, la iniciativa coloca 6 ejes: el involucramiento de comunidades y pueblos en la toma de decisiones, garantizando el acceso a la información, participación y justicia ambiental, que la toma de decisiones sean basadas en la ciencia, teniendo en cuenta el buen vivir y la justicia intergeneracional, el deber del Estado de garantizar un equilibrio ecológico, asegurar la adaptación a la crisis climática y de la biodiversidad bajo una transición justa y el deber del Estado de reducir emisiones de gases del efecto invernadero, como también garantizar educación ambiental. Esta es la iniciativa 658, una constitución ecológica. Otra puede ser la iniciativa 46.194, que habla de la custodia pública de la naturaleza. La preparación de la iniciativa fue liderada por las docentes Dominique Hervé de la Universidad Diego Portales y Verónica Delgado de la Universidad de Concepción, con diversos aportes y respaldos de un grupo amplio de abogados y especialistas en temas ambientales. La propuesta busca fortalecer la protección que se le ha dado históricamente a la naturaleza, para lo cual se proponen normas que buscan abordar diferentes temáticas que estimamos han sido claves en cómo se ha producido el deterioro ambiental en nuestro país. También está la iniciativa 7802, Acceso Universal a las Montañas. La iniciativa, levantada por el músico, realizador audiovisual y montañista Sergio Infante, estimula el acceso universal a las montañas, considerando que el 62,8% del territorio continental de Chile corresponde a superficies de montaña, del cual el 70% es de propiedad fiscal. Sin embargo, el 12% de esos terrenos fiscales no cuenta con ningún tipo de acceso. Entre las propuestas de articulado se sugiere declarar a las montañas como un bien de uso público y que el Estado deba garantizar un paso de servidumbre a todas las montañas ubicadas en el interior de terrenos fiscales, mismo paso que deben destinar los particulares dentro de sus territorios. El número cuarto que les recomendamos es la iniciativa 75.342, Juntos por la Protección del Patrimonio Cultural y Ecológico de Nuestros Salares y Humedales Andinos. La iniciativa es expuesta por el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos y busca el reconocimiento y la protección constitucional del patrimonio ecológico y cultural de las cuencas de los salares y humedales andinos. Y la última que les recomendamos es la 46.122, que busca la protección de la naturaleza y la penalización del delito de ecocidio. El colectivo Chile sin Ecocidio, que trabaja para que este sea un crimen en Chile, estimula que la nueva constitución reconozca el delito de ecocidio como un atentado a la naturaleza y a los derechos humanos y ordene al legislador su tipificación y penalización de acuerdo a la definición propuesta por el panel de expertos independientes de la Fundación Stop Ecocide International, cuyo texto es el siguiente, comillas, cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Entonces, recordar que incentivamos que ustedes puedan apoyar iniciativas populares de norma en la página web iniciativas.chileconvención.cl y les recomendamos dentro de varias una constitución ecológica para abordar la crisis climática. Esa es la número 658, también la custodia pública de la naturaleza, la 46.194, para que lo anoten, la 7802 del acceso universal a las montañas, la 75.342, Juntos por la Protección del Patrimonio Cultural y Ecológico de Nuestros Salares y Humedales Andinos, y la Protección de la Naturaleza, la Penalización del Delito de Ecocidio, la 46.122. Esta es otra de las formas de participar en el trabajo constituyente y en el nuevo marco regulatorio o nuevo devenir que se espera tenga este territorio denominado Chile. ¡Eh!

el vidente. Es el odio del pueblo, es el, como dice. Somos los que somos y los demás son monos. Monos. Somos los que somos y los demás son monos. Monos. Monoliso. Monogamia. Monóxido de carbono. Sáquense un pitito, digo yo, por cierto. La droga, la droga no entrará nunca más por nuestras fronteras, sino que por aquí mismo, señoras y señores. Picoroco prensao contaba la historia de un pulpo picado a la vena. Decía, Marine Boy era traficante, pero lo pilló la veda. Cayó con tres jureles en yote y una almeja en Pasturria. ¡Una almeja en Pasturria! Es el opio del pueblo, es el opio, como dice. Con vino por los poros. Juventud. Con vino por los poros. A partir de ahora y en todos los calabozos de Chile habrá música en vivo. Concursos. Peleas de mujeres en barro. Van libre toda la noche atendido por la gran tía Olga. Calabozo en Pandex. Porque sí, señores, porque somos jaguares. De los más chatas, pero puta que somos jaguares. Tenemos la bandera más hermosa del mundo y nuestro himno es el segundo después de la Marsellesa. Somos los ingleses de Latinoamérica. ¡Vivan los porotos con rienda! ¡Viva la guagua apocalíptica! ¡Viva! ¡Viva el perro que habla! ¡Viva! ¡Y viva la luna en pelota! ¡Viva! Porque Chile es porno. ¡Porno! Porque Chile es porno. ¡Porno! Porque Chile es por nosotros y para nosotros. ¡Es el opio! Es el opio, es el opio, es el opio. Es el opio, es el opio del pueblo, es el opio del pueblo. Una de las actividades interesantes que se estará realizando a partir de estos días es un taller teórico práctico sobre gestión de proyectos sociales, que se titula Pensar y Hacer. Este taller está siendo difundido por las redes sociales de la ONG CODESIAM, pues nace desde esta organización para compartir saberes y aprendizajes sobre cómo pensar y hacer proyectos, cómo transformar una idea que está en una nube en algo que se pueda concretar. El facilitador de esta actividad es Nicolás Inostroza Codoseo, integrante de la ONG CODESIAM, y las sesiones se realizarán los días martes 1, martes 8 y martes 15 de febrero de este año 2022, a partir de las 18:30 horas, horario de Chile. Se utilizará la plataforma de Jitsi Meet para hacer uso ahí de herramientas de software libre. Y se puede encontrar información para inscripciones, para consultas en las redes sociales de la ONG CODESIAM, en Instagram, en Facebook o en el sitio web www.codesiam.org. También se puede escribir directamente un correo electrónico al facilitador al siguiente correo: ninostro@tutanota.com. ninostro@tutanota.com. o a contacto@codesiam.org.